ruido, pa' que mueva el ombligo. Mami, si no me escuchas, ven, te lo digo al oído. Vengo bien explosivo y para arriba sigo. Las nenas enloquecen cuando les toco mi ritmo. Y mueve, muévelo, mueve, muévelo. Suavecito, suavecito. Mueve, muévelo, mueve, muévelo. Despacito, despacito. Mueve, muévelo, mueve, muévelo. Suavecito, suavecito. Mueve, muévelo, mueve, muévelo. Despacito, despacito. Dale suave, suave, suave. Dale suave hasta que esto se acabe. Dale suave, suave, suave. Dale suave, mami, como tú sabes. Mueve, muévelo, mueve, muévelo. Suavecito, suavecito. Mueve, muévelo, mueve, muévelo. Despacito, despacito. Y para arriba sigo, las nenas enloquecen cuando les toco mi ritmo. Y mueve, muévelo, mueve, muévelo. Suavecito, suavecito. Mueve, muévelo, mueve, muévelo. Despacito, despacito. Mueve, muévelo, mueve, muévelo. Suavecito, suavecito. Mueve, muévelo, mueve, muévelo. Despacito, despacito. Dale suave, suave, suave. Dale suave hasta que esto se acabe. Dale suave, suave, suave. Dale suave, mami, como tú sabes. Mueve, muévelo, mueve, muévelo. Suavecito, suavecito. Mueve, muévelo, mueve, muévelo. Despacito, despacito. Dedicando lo que canto y digo lo que digo para todos.